Hola, buenas noches. Como todos los lunes, sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el ya muy longevo espacio de Radio Universidad de Salamanca, que desde el curso 99-2000, estamos ya pues en nuestra 21ª temporada, acude puntual a la cita semanal con la audiencia, con nuestra siempre singular oferta de música y literatura. El programa de esta noche, la última emisión por el mes de septiembre, constituye también la postrera entrega de la serie de 5, con la que hemos venido conmemorando los 500 años del inicio de una expedición fundamental en la historia de la humanidad. La primera navegación que recorrió entera la circunferencia terrestre. Una gesta que llevaron a cabo, en un proyecto de atrevimiento, coraje y trascendencia enormes, 250 esforzados marinos al mando de Magallanes y Elcano, una heterogénea tripulación de la que solo 18 miembros logró retornar a España al término de la aventura. En el blog de Mi Otro Espacio en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com, podéis consultar mi reseña, publicada antes del verano, del libro La Primera Vuelta al Mundo, un breve pero intenso y riguroso y apasionante ensayo del profesor José Luis Comellas, que os permitirá conocer mejor el tortuoso, convulso y memorable periplo. Siguiendo con la pauta que hemos venido marcando en emisiones precedentes, he seleccionado una docena de canciones de ámbitos geográficos muy variados, que abarcan los 5 continentes, tocadas todas con las habituales notas de intimismo y delicadeza que definen casi siempre la atmósfera musical que respira nuestro espacio. Entre ellas, y con idéntico afán cosmopolita, que se quiere representativo de la multiplicidad del mundo, os leeré otros tantos textos literarios que nos trasladan a esos territorios extraños o que, de no ser así, contienen alusiones al viaje, a la fortísima pulsión que a casi todos alcanza por conocer, por explorar, por salir de nuestros límites cotidianos, por aventurarse en esas otras dimensiones de nosotros mismos que tantas veces ni siquiera llegamos a imaginar. Espero, como ocurre en cada nuevo programa, que la próxima hora pueda interesaros y haceros disfrutar. Quienes de nosotros presumen de escribir libros caen al parecer en dos categorías, los estables y los itinerantes. Hay escritores que solo funcionan a domicilio con la silla adecuada, los estantes de diccionarios o enciclopedias, y ahora, tal vez, con el ordenador. Y luego están estos otros, como yo, que quedan paralizados por el domicilio. Para quienes el domicilio es sinónimo del proverbial bloqueo del escritor, o que ingenuamente creen que todo estaría bien con que solo se hallaran en alguna parte. Incluso entre los muy grandes se encuentra la misma dicotomía. Flaubert y Tolstoy, que trabajaban en sus bibliotecas, Zola, con una armadura junto a su escritorio, Poe, en su cabaña, Proust, en la habitación tapizada de corcho, y por otra parte, entre los itinerantes, está Melville, a quien afincarse como un caballero en Massachusetts lo echó a perder, o Hemingway, Gogol o Dostoyevsky, cuyas vidas, por elección o por necesidad, fueron un permanente e impetuoso ir de un hotel a otro, de una habitación de alquiler a otra, y el último en una prisión en Siberia. Por lo que me atañe, y por lo que me valga, he intentado escribir en lugares tan variados como una choza de barro africana, con una toalla mojada en la cabeza, un monasterio del Monte Athos, una colonia de escritores, una casucha en el páramo y hasta una tienda. Pero no bien llega la tormenta de arena, o comienza la estación lluviosa, o un martillo pilón destruye toda esperanza de concentrarme, cuando me maldigo y pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi torre? matitaka bankana, matitaka bankana, matitaka bankana, adane bina dorbeta, matitaka bankana, matitaka bankana, matitaka bankana, adane bina dorbeta. Río Sena. Bajo los puentes de París he visto correr tranquila el agua, doblarse su cintura mansamente hacia la calma. Ya todas las melancolías muy tercamente la memoria sobre mi corazón las abalanza. Nada tendré, de todo lo soñado solo nos queda el ansia. Viento sin fin, ay, nuestra vida, vértigo que empezó y nunca acaba. Bajo este puente de París transcurren, sin viento ni extravío, lentas, conscientes, hacia el mar las aguas. Couleur de joie, c'était là tous tes mots. De mi primer viaje en el Transiberiano guardo un recuerdo inolvidable. Mi hermana me había dicho que el colorido de las diminutas flores de la tundra formaba un caleidoscopio comparable a la eternidad. Mi padre, que las placas de hielo eran la gigantesca espada del dolor de los hombres. Mi madre, que jamás olvidaría el orgullo de aquellos árboles, como altos guerreros que hacían empalidecer al sol. Mi abuela me había hablado de los ocasos de oro y fuego, el fastuoso decorado de una ópera escrita por Dios. Mi abuelo, por fin, de la tonalidad de las aguas del mar de la China, un bálsamo de perfumes en el puerto de Vladivostok. Yo vi todo eso, y mucho más, sin abandonar mi compartimento privado ni apartar las cortinas de seda de sus ventanillas. Lo vi entre las nalgas de aquella cantante moscovita y en el espejo que había colocado frente a su rostro. La gente me preguntaba con frecuencia cómo me sentaba que él siempre estuviera fuera de casa. A veces me molestaba tener que enfrentarme solo a la vida, pero sabía que él estaba trabajando, que tenía que ser libre. Al poco de casarnos me dijo que esperaba que no me importase, pero que quería viajar sin nadie. En el aparador de la cocina tengo una imagen preciosa de Kipling que se titula «El gato que pasea solo». Esta samba te lo pide, olvídame. Esta samba te lo pide, te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo.

vorrei sentirti fra le braccia sulla pelle, averti sempre qui e poi sposarti 100 giorni e 100 notti per dirti sempre sì. Le labbra non si staccherebbero dal mondo, coi baci io mi prenderei quello che manca per poi cadere nei tuoi occhi fino in fondo. Ma tu non sei per me. No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Hey.

La Vuelta al Mundo, en paralelo a la de sus históricos protagonistas. Pues empezamos la primera entrega en España, con Javier Ruibal, natural del puerto de Santa María, muy cerca de Sanlúcar de Barrameda, de donde salieron las naves viajeras, y acabamos también en España, con esta Rosalía, que si bien catalana de origen, rezuma andalucismo por los cuatro costados, habiendo sido Sevilla el destino final de la nao Victoria, que cargada de especias, fue la única que logró arribar casi 3 años después de su partida. Antes de Rosalía habéis podido escuchar a Tama, un grupo multicultural y multiétnico, compuesto por Tonde Akité, de Malí, el londinense Sam Mills y Yanuno Dabo, de Guinea-Bissau, The Thievery Corporation, con Lulu Jelihani, de Estados Unidos los primeros y francesa la vocalista, la brasileña y sensual Astru Gilberto, el uruguayo Jorge Dressler, Ornella Banoni, de Italia, la sudanesa Rasha, Shatin Bias, de la India, la excéntrica Björk, islandesa, Susumu Yokota, de Japón, Madre Deus, nuestros vecinos portugueses, y Latin Quarter, un grupo de Inglaterra con querencias africanas. Entre la envolvente y deliciosa música, os he leído textos de Bruce Chatwin, Alfonso Costafreda, José Carlos Llop, Elizabeth Chatwin, Ricardo Piglia, Robert Louis Stevenson, Luis Antonio de Villena, Paul Cerús, Ítalo Calvino, José Saramago, Gustave Flaubert y Constantino Cavafis, que con su conocido poema Ítaca, quizá el paradigma del buen espíritu viajero, pone punto final a la emisión. Espero que hayáis disfrutado del programa y de la serie entera. Con esa confianza os decimos adiós, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Y os invitamos a estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Salamanca dentro de 7 días. ¡Feliz semana! ¡Adiós!